Estamos comunicados con Ricardo Foster, quien trabaja en el sector de, en el espacio de Carta Abierta. Ayer hubo un importante acto, queríamos saber cuáles fueron las conclusiones de aquello. Ricardo Foster, Leonardo Cofres de Cooperativa, los saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Supongo que contento después del acto multitudinario de ayer y las expresiones de apoyo que tuvieron. Aquí nos llamó gente diciendo que no pudo entrar al lugar allí en la plaza debido a que había mucho interés por escuchar la palabra de los oradores. ¿Cómo vivió usted esto? Sí, fue la verdad que un acto interesante. Yo quiero aclarar que no lo convocó Carta Abierta, sino que Carta Abierta fue invitado por el comité de campaña del Encuentro Nacional por la Victoria, ¿no? De la lista de Heller y de Tito Nena. Nosotros fuimos allí y la verdad que fue muchísima gente, quedó desbordado el complejo de la plaza y fue más que interesante por los conceptos vertidos allí por Heller y por Néstor Kirchner sobre todo, ¿no? Muy claros, muy contundentes, muy asociados a la idea de profundizar los cambios, de avanzar en la redistribución de la renta, de definir claramente que frente a estas elecciones se están dirimiendo proyectos de Argentinas muy diferentes, ¿no? Uno ligado a la Argentina de los 90, vinculado a la retórica neoliberal y a todo lo que implicó esa lógica de desguazamiento del Estado y de privilegiamiento de unos pocos, concentrando terriblemente la riqueza, ¿no? Y por otro lado, con sus debilidades y deficiencias, pero un proyecto de reconstrucción del Estado, de reconstrucción del trabajo, del salario, de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la integración latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, el encuentro de ayer fue para defender la construcción de un espacio en el que están distintos sectores, ¿no? Desde la CTA, la CGT, más partidos de la izquierda democrática de la ciudad. Parece que ha sido una construcción más que interesante la que hoy encabeza como candidato a diputado Carlos Heller, por eso hemos dado nuestro apoyo, ¿no? Ricardo, ¿a quién se debe? Le voy a hacer una pregunta, a lo mejor, no sé si dos, pero son partes de lo que a veces uno escucha por allí, ¿no? ¿A qué se debe, decía, la injerencia de sectores, si usted quiere, podríamos llamar intelectuales o del pensamiento argentino, digo, en política, esta injerencia? ¿Y a qué se debe el rechazo que producen algunos comunicadores y en algunos sectores realmente antagónicos al gobierno meter la nariz allí por parte de los intelectuales? A ver, ha habido una tradición histórica en Argentina, ¿no? Si uno piensa en lo que fue incluso la generación del 80, en gran medida atravesada por intelectuales que dieron discusiones más que interesantes y fundacionales, y si uno piensa ya de cara al Bicentenario lo que fue la participación de hombres como Mariano Moreno, o Castelli, o Monteagudo, y después figuras como la de Sarmiento, o después desde otra perspectiva el grupo de intelectuales de Forja, Jaureche, Homero Manzi y otros más, ¿no? Y después lo que ha sido la figura del intelectual comprometido en los años 60, 70, me parece que siempre ha habido un cruce complejo, diverso, entre el mundo de las ideas, de la discusión intelectual o a veces académica y el mundo político. Lo que pasa es que nos veníamos acostumbrando, sobre todo a partir de los años 90, de una profunda separación, un hiato, ¿no?, entre el mundo intelectual, cultural y el mundo de la política. Y lo que ha venido sucediendo en la Argentina en estos últimos años, sobre todo a partir de 2003 y más específicamente del conflicto desatado en torno a la resolución 125, el año pasado revitalizó lo que estaba un tanto dormido, ¿no?, que fue la necesidad de algunos, al menos, de dar un paso hacia el debate público, el debate político, de rescatar la tradición emancipatoria también de la política, porque la política fue asociada demasiado impunemente en los 90 con lo judicial, la corrupción, una tendencia antipolítica y vaciamiento fue clave de aquellos años neoliberales. Entonces me parece que lo que está sucediendo en Argentina, en América Latina, bueno, es solo en Argentina, le ha devuelto a ese diálogo una potencialidad. Y no es casual que la derecha lo vea, lo explicite, lo diga. Hablan mucho más ellos de Carta Abierta que lo que hacen otros sectores, ¿no? Pero tiene que ver con que a veces comprenden de qué va la cosa, ¿no? Sería injusto, tal vez, para el pensamiento, la filosofía, más allá de gustos, decir que ha estado ausente de cualquier proceso político, como bien usted lo decía recién. Digo, pensando en algunos intelectuales o filósofos que también han prestado su inteligencia, entre comillas, lo digo esto, al modelo de los 90, por ejemplo. No, sin ir más lejos, veíamos un episodio en Venezuela con Vargas Llosa hace muy poquito. Sí, cuando uno dice los intelectuales, no está pensando solamente en una tradición popular, emancipatoria, no está pensando en Rodolfo Walsh o en Jaureche o en John William Cook o en esas figuras, ¿no? Está pensando también en intelectuales ultraliberales o fascistas incluso, ¿no? Porque el fascismo también ha producido sus intelectuales en nuestro país, en Europa, y hay una intelectualidad que defiende el establishment, el statu quo, intelectuales neoliberales. Digo, hay un debate de ideas, un debate complejo que hace también a la vitalidad de lo democrático, porque no hay que tenerle miedo a la relación entre democracia y conflictividad social, política, intelectual. Es parte de la posibilidad de recrear democracia. Justamente aquellos que hablan de puro consensualidad son los que quieren vaciar la democracia de intensidades y contenidos, ¿no? Ricardo, carta abierta de aquí al 28, ¿qué cronograma tiene? ¿Tienen prevista juntarse nuevamente, alguna asamblea, algún espacio común de convocatoria? Sí, nos juntaremos como hicimos, nosotros hicimos este fin de semana que pasó, hicimos un encuentro nacional que fue muy muy grato porque permitió que todas las cartas que se fueron desarrollando autónomamente por el país nos pudiésemos reunir ahí en Filosofía y Letras en Puan y después en la Biblioteca Nacional como siempre, y nos reuniremos el sábado anterior a las elecciones a discutir, como venimos discutiendo ya desde hace más de un año, y pensando el 29, ¿no? Pensando lo que se viene después, la necesidad de profundizar los cambios, de aportar un proyecto emancipatorio en la Argentina, de hablar con una cantidad enorme de amigos que quizás hoy miran desde un lugar un tanto diferente al nuestro lo que hay que hacer el 28, pero que seguramente después deben ser parte de la misma construcción si es que queremos imaginar una Argentina más inclusiva, más equitativa, más democrática, frente a lo que seguimos considerando el gran peligro de una restauración conservadora en la Argentina, ¿no? Ricardo, allí en la mesa tengo compañeros que algunos quieren saludarlos y otros preguntarle algo. Hola, Ricardo Forcha, mi nombre es Julio Fernández Baraíbar, encantado. ¿Qué tal? Buen día. La pregunta es esta, este compromiso manifestado por Carta Abierta y los intelectuales y académicos que lo componen, ¿puede avanzar más allá de, por así decir, el meramente ideológico como para comprometerse en la política concreta, digamos, electoral, listas de diputados, funcionarios, Ministerio de Cultura, etcétera? A ver. Yo creo que tenemos que ampliar lo que podríamos llamar la dimensión de la política. Justamente una de las cosas interesantes que creo que aportó el espacio Carta Abierta es mostrar que la política es algo más que un cargo, una disputa electoral, que es también un modo de decir las cosas, una construcción de lenguajes, una intervención en el espacio público, un cruce con movimientos sociales, con organizaciones políticas, con el mundo de la cultura. En ese sentido, Carta Abierta asumió un papel, no quiso en estas elecciones ir en ninguna lista, porque creíamos que de verdad nuestro aporte era más genuino y más interesante desde otro lado. La Argentina que se abre después del 28 es una Argentina compleja, en debate, conflictiva, donde se van a seguir dirimiendo proyectos de país alternativos, y a partir de allí iremos viendo cómo se va, primero, recreando una fuerza democrático-popular que es imprescindible y que todavía de alguna manera falta y está un tanto ausente de lo que sería una visibilidad real en la sociedad argentina, ¿no? Todavía la cosa es demasiado de aparatos políticos, de mercadolatría electoralista, de encuestólogos, y nos parece que la política debe pasar por otros lados. No, nosotros hemos dicho claro que digamos, no es un problema, porque siempre se ha asociado la política con los intereses, a ver qué querrán estos, quién les paga, querrán una diputación, una senaduría, un ministerio, y se trata de otra cosa, no se trata de reivindicar el debate, sobre todo la tradición que en América Latina es decisiva, es entrañable, que es la tradición emancipatoria, libertaria incluso, ¿no? Si hay que apoyar a un gobierno que creemos que al menos hoy facilita las cosas para un proyecto latinoamericano, lo hacemos. Si hay que criticar porque se gira conservadoramente, lo haremos también. Entonces, desde ese lugar, creo que es importante mantener la autonomía, pero señalando que consideramos que el proceso abierto el 25 de mayo del 2003 ha implicado una inflexión más que interesante y por eso están sucediendo las cosas que suceden y por eso hemos venido dando un apoyo que, insisto, tiene esa dimensión que incluye los críticos, pero cuando decimos crítica decimos intervenir en la escena político-cultural defendiendo una mirada que no se reduce al consignismo ni a la aceptación pasiva de la lógica del poder, ¿no? Ricardo Forster, muchas gracias por esta comunicación, le queremos agradecer y sobre todo, bueno, hablar que hicimos de lo que sucedió ayer y de la mirada que ustedes tienen sobre este proceso. A usted, era Ricardo Forster del espacio Carta Abierta, profesor de filosofía.